Y probablemente, sobre todo como vino la historia con el grupo Spolky, no nos olvidemos que este diario formaba parte del grupo 23, Spolky y Garfunkel, se llenaron de dinero, de recursos, de arcas públicas mediante pauta, fue uno de los grupos, o el grupo sostenido íntegramente con pauta oficial por tratar de hacerle contrapeso a Clarín, no hizo medios sustentables, para nada, apenas antes de que ya ganara las elecciones Macri se habían ido, habían dejado al personal sin pagar, no le pagaron ni noviembre ni diciembre del año pasado, mirá de cuando te estoy hablando. Digamos, la situación en que nos encontramos hoy, todos los trabajadores, tiene un trasfondo político. Pero me parece que el discurso que llevan los trabajadores adelante es un ejemplo, porque el diario era kirchnerista, así lo consideraban, se había fagocitado millones de pauta pública, y ahora, cuando los empresarios se fueron, los trabajadores no cobran y forman una cooperativa, hacen el diario que les gusta, y no es el que les gusta al gobierno.